Juliet, Marcela, Liliana, las hijas de Rubén Martínez. Negra, tú no me quisiste y ahora me vives queriendo, pero mi amor lo perdiste por no saber comprenderlo. Me culpa de tu desdicha por lo que estáis padeciendo. Sabía que te idolatraba y así me fuiste perdiendo. Tú fuiste la culpable. Te amé, mujer, y eso bien lo sabe. Eres por hoy tan solo un recuerdo de amor que yo, por Dios, no lo quiero. Y así castiga a mi Dios, y así castiga sin rejo. Por poco me muero yo, tu amor me tenía sufriendo. Por poco me muero yo, tu amor me tenía sufriendo. Y esto es para Luis Joaquín Gómez, el mundialista. París y Jaime Lima, adelante, primas. Eras la hembra de mi sueño, por quien siempre suspiraba, y su amor se fue extinguiendo como vela que se apaga. Jugabas con mi cariño como gato con su presa. Mira cómo me has perdido y a tu amor no me interesa. Sufrí por ti un mundo de pena. Hoy vivirás tu propia condena. Lo ves, mi bien, cambiaron los tiempos. De amor, lo sé, tú te estás muriendo. Así castiga a mi Dios, así castiga sin rejo. Por poco me muero yo, por dámela de pendejo. Por poco me muero yo, por dámela de pendejo. Mañé Martínez, Harold, que es del viejo coche.